gastando cuarto a ninguno se le ve. Llevando romo, llevamos 10 rosé. Hace mucha bulla, pero yo no sé. Que ustedes no corren, de ustedes me quitan. De ustedes me quitan. De ustedes me quitan. Bájale algo. Me. Key.